Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. siempre nos engaña. Tú dile, piropo, tú dile. Y ya no tigre, suelta la vecina. La misma tranza. Radio Cápsula. La revolución en cápsula.